A chingar. El momento es trágico y sin detenerlo. Son dos caminos que en el medio escogemos. O la cárcel o la muerte nos alcanzan. Y a muchos que nos llevamos en las patas. Y en un instante me fui con la segunda. Esta vida es muy cabrona. Porque en esta vida existen riesgos y la vida no perdona. Así suenan los firmes, Olga. Llorando mi familia ahorita está y lloran por llorar. No hay sentimiento porque ya no esté, sino que les voy a dejar. Qué tristeza me da mirar la realidad. Pero ya no me puedo arrepentir, mi cuerpo en ataúd ya está. Les voy a aclarar y piénsenle nomás. La vida es un riesgo y te va a alcanzar. Deudas que dejaste atrás las cobra como de lugar. El momento es trágico y sin detenerlo. Son dos caminos que en el medio escogemos. O la cárcel o la muerte nos alcanzan. Y a muchos que nos llevamos en las patas. Y en un instante me fui con la segunda. Esta vida es muy cabrona.